Bueno, la Asociación de Escultores cambió su comisión directiva y bueno, tuvieron la iniciativa de realizar esta muestra, primer muestra de escultura, una mega muestra, porque participaron 330 escultores en el Paseo de las Artes, que está en Pedro de Mendoza, al 850, justo frente a la Usina del Arte. Un lugar maravilloso, y bueno, ahí se juntaron muchas disciplinas como la soldadura, madera, resina, mármol, bronce, y participaron artistas de mucha trayectoria, artistas emergentes y bueno, los artistas que están ya un poquito más encaminados, pero estaban los grandes maestros como De Bueno, Julia Farjá, Fioravanti, Ramaglia, De Bueno, muchos conocidos. Yo mandé foto de las obras y bueno, me seleccionaron y así es como estoy participando hasta fines de junio en ese espacio tan lindo, y la verdad que es muy, muy bueno porque hacía falta un lugar para que los escultores pudieran mostrar su obra. Y empezó el sábado pasado y termina el 22 de junio. Así que bueno, bastante tiempo. Y se puede ir a visitar y bueno, es la verdad que es recomendable, es muy lindo el espacio. También hay vidrio, que generalmente no se muestra el vidrio mucho porque en el traslado es como que es complicado para mostrarlo, pero acá hay de todo y de muchos lugares, así que se va a encontrar con un lugar muy lindo que está muy bien ambientado y bueno, yo los invito a que vayan a visitar. Francisca, cuéntenos un poco de su obra, lo que usted presentó y lo que se encuentra en este momento en la muestra. Cuéntenos un poco cómo fue que se inspiró, de qué material está hecho, qué es lo que usted quiere, qué es lo que quiere mostrar y que el otro interprete. Bueno, mira, esta es una talla en madera que también pertenece a la serie de Raíces y se llama Cosmogonía, tiene que ver todo con la unidad del universo y bueno, sigue también la misma idea de las otras obras porque bueno, tiene partes, hendiduras muy profundas, volúmenes muy interesantes, sigue más o menos la misma línea de las otras. Creo que el que ha visto mi obra sabe la forma que trabajo y es como remarcando las cosas, ¿no? Muy profundas, así que bueno, he estado más o menos en la misma línea y es una talla también en cedro y creo que la madera es algo esencial para mostrar esa calidez, ¿no es cierto? Y lo que es América, que es un mundo de distintas calidades de clima, de, no sé, de producciones, de colores, es un lugar muy especial. Después, la semana que viene, se inaugura otra muestra en el Palacio Barolo, que cumple 100 años, ahora el 7 es el cumpleaños, pero nosotros la inauguración es el 12, yo participo con una obra, esta se llama Sincronicidad, que es una obra de pequeño formato, de unos 40 por 40 más o menos, que también es de la serie Raíces. Esto tiene que ver con el tiempo, las raíces, pero el tiempo. Es como que el tiempo se detuviera en el exterior, pero en realidad en el interior continúa, ¿no es cierto? Es una obra que la realicé durante la cuarentena. Esta tiene madera y tiene un pedazo de hierro, una flecha de hierro. Y va a estar esta muestra de pintura y bueno, escultura en este caso. ¿Hasta qué fecha va a estar también? Y esta va a estar también hasta fines de julio. ¿Qué conclusión saca sobre esta serie de obras que usted hizo y que hoy en día está mostrándolas al público? Bueno, en realidad, mira, es una serie que yo le tengo un sentimiento muy especial. Y es como que siento que todavía me falta por ahí algunas más para concluir. Tengo otras series de otras obras. Pero bueno, esta es como que la que más me gustó y la que más cantidad de obra tiene, porque, no sé, es algo muy interior, ¿viste? Muy de la esencia que me mueve. Por eso, bueno, sigo con eso, es como que me sale, viste, naturalmente. Yo creo que, bueno, o sea, toda serie tiene un término, pero bueno, por ahora estoy, debe haber alrededor de 10 obras que tienen que ver con el mismo tema. Bueno, mira, ahora tenemos un evento muy importante en el Instituto Cultural, el día domingo, cumple 9 años, así que, bueno, van a ver muestra de todos los talleres, incluido el mío de escultura y pintura, y va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos. Así que estamos en plena organización y armado de eso, que ya falta poquito, faltan 5 días, y siempre los 9 de julio se realiza esa muestra, que bueno, que para nuestra ciudad es muy importante, porque el Instituto Cultural, como sabemos, alberga a todos y gratuitamente, ¿no? Acerca a la comunidad al arte, específicamente. Bueno, en realidad va a ser la muestra de todos los talleres, de música, baile, de todo, de todos los talleres y de todas las localidades. Y bueno, va a estar inserto dentro del marco del 9 de julio, pero con el aniversario del instituto, que son los 9 años, ¿no? Así que bueno, va a ser un día de familia, digamos, porque para toda la comunidad que va a participar y para el público en general que se quiera acercar, ¿no? Esa es la idea, que el público de Cañuelas, la gente se acerque a ver cómo se trabaja y si le gusta se puede inscribir, ¿no?, en algún taller. Esa es la idea.